españoles. Franco ha muerto. Rodeé al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. A ver si puedo decir, ¿aquí a la vieja también? ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? ¿Cambió? Puede ser igual, mil tiros, pues si rompen toda la iglesia de San Francisco, pues ande con cara como está toda la calle, está todo, cambio. Otras gasolinas que hemos contribuido a las paridas más grandes de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, Que es España. De acuerdo, que es España. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Arriba España. ¡Viva España! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Vicent Belver Loizaga, historiador que acaba de publicar un libro, Hilos Rojinegros, un movimiento libertario en Valencia en el posfranquismo, de 1968 a 1990, donde recorre dos décadas de historia del anarquismo valenciano que se conectan con el propio anarquismo ibérico, las transformaciones en las izquierdas y un contexto internacional e incluso nacional propios. No en vano, esas décadas conectan los últimos años de vida de Franco con los gobiernos y transformaciones posteriores, tras 40 años de una de las dictaduras más sanguinarias del siglo XX. Vicent, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, buenas. Un saludo para ti y para todas las personas que nos estén escuchando. Wow. El marco temporal en el que se mueve y los rojinegros son las décadas de los 70, bueno, empiezas en el 68, bueno, nos saltamos el capítulo previo, ¿no?, de los 60, sí, sí. Son esas décadas 70 y 80. Bueno, esa época escogida permite además tirar de un tipo de fuentes de las que no siempre están disponibles, pero que en este trabajo cobra especial centralidad, las entrevistas a militantes de la época. ¿Qué papel han jugado las fuentes orales en la realización de este trabajo? O quizás por no dejarte con una pregunta tan abierta, ¿qué aportan o qué pueden aportar? ¿Qué mirada nos ayudan a enfocar la utilización de estas fuentes orales en este caso concreto? Claro, bueno, a ver, simplemente una reflexión por lo que me decías de la cronología. A ver, a mí lo que me interesaba era el último tercio del siglo XX. Además, creo que desde un punto de vista internacional y, digamos, también ibérico, tenemos 68, ¿no?, por un lado, y luego la caída del muro de Berlín y luego las diferentes cosas, ¿no? Entonces, a mí me interesa un poco qué haya pasado con las izquierdas radicales y en concreto con el anarquismo. Y claro, esa cronología, como bien dices, me permitía entrevistar a antiguos militantes, bueno, que en algunos casos aún continúan, son personas todavía activas en el movimiento. Yo creo que lo que pueden aportar son varias cosas. Voy a intentar ir como por bloques, ¿vale? Por un lado, dar una voz que no siempre está. Muchas veces encontramos libros de la izquierda radical, incluso, ¿no?, que nos hacen una buena descripción de partidos, de programas, pero muchas veces nos falta saber un poco qué pasaba aquí dentro, ¿no? Si, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Pero cómo se... Sí, los rostros, ¿no?, que se utilizan un poco en historia, sí, social, ¿no? El darle rostro, sí, a esas gentes y a esos militantes en lugar de igual las actas frías, ¿no? O los números, claro, de afiliados. ¿No? O el número de afiliados, incluso los debates ideológicos, ¿no? Pues hay como una sección que atraviesa un poco el libro, ¿no?, que tiene que ver con cómo la gente llega al anarquismo, ¿no? Y muchas veces pues nos sorprendemos, o puede que no, con que son cosas mucho más prosaicas que a lo mejor un estudio sesudo de la idea, y que viene mucho más pues porque mi amigo no sé quién un día de repente me habla de anarquismo, o me encontré un libro en el cual, ¿no?, se hablaba, que aparecía la historia del anarquismo y dije, hostia, estos son los míos, ¿no? Entonces hay una identificación así como muy, muy personal, ¿no? O sea, muy de persona, digamos, de persona... De las subjetividades, ¿no? De las subjetividades, claro, de personas a pie, ¿no? Y además que te puedes identificar. Por otro lado, también me interesaba saber un poco, bueno, las emociones, expectativas que había habido en ese momento, porque la muerte de Franco no deja de ser un momento de abertura de expectativas, creo, o por lo menos yo así lo interpreto, ¿no? De en todos los sentidos, desde contracultura a nuevos movimientos sociales, a que se podían cambiar las cosas, ¿no? Entonces me interesaba cómo se había vivido, porque muchas veces parece, ¿no?, se nos habla de una sociedad civil, moderada, una sociedad que sabía el camino, ¿no? Ostras, es que es muy difícil, ¿no?, hacer esas totalizaciones así tan grandes, ¿no?, de la sociedad, el no sé qué. No, pues a ver, que la gente, digamos, de los diferentes barrios, de diferentes ciudades, ¿qué sentía? Y luego, ¿cómo lo recuerda? Porque han pasado 40 años, ¿no? 40, 50 años, depende del momento del libro. Y en algunos de esos casos las trayectorias han pegado muchas vueltas. Quizás una parte más interesante, o que creo que puede ser más interesante, es que hay un sector de la CNT, del anarcosindicalismo, y además un sector que está que reconstruye la FAI, y que es, digamos, el sector duro, que luego pasa a estar en el PSOE y en la UGT, ¿no? ¿Qué visión nos dan estas personas también, ¿no? O cómo explican esos cambios, esos desplazamientos subjetivos, ¿no? Creo que ahí es también interesante. Entonces, te estaba diciendo un poco esa parte de trabajo, el tema de las experiencias, ¿no?, y de los recuerdos, y creo que además, quizás es lo más básico, llega a cosas que de otra manera no llegaría, ¿no? Todas las personas que hemos estado a lo mejor en algunos colectivos anarquistas o lo que sea, sabemos que muchas veces no tenemos tiempo para dejar papeles, ni para hacer actas, ni para nada, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cómo reconstruyes la vida de un Ateneo Libertario? O cómo, que no es tanto reconstruir la vida, qué actividades hacían, sino un poco pues eso, ¿no? Pues me acuerdo de una entrevista en la que me contaban que en un Ateneo, en el Cabañal, empiezan a hacer un cine de barrio, principios de los 80, ¿no? Entonces cuentan, pues claro, pues un barrio como el Cabañal, además con un importante colectivo romaní gitano, ¿no? Pues venían los chiquillos y venían arreglados, ¿no? Me decían en las entrevistas, ¿no? Entonces ves que como iniciativas que no nos quedaría a lo mejor rastro de otra manera, pues lo encuentras a través de las fuentes orales. No sé si he respuesto, a lo mejor me estoy enrollando un poco. Sí, no, precisamente eso. Que es esas subjetividades que, como nos dices, y vamos, yo creo que el ejemplo que has puesto de los que participamos de colectivos en la actualidad y demás, sabemos que si alguien cogiera un cuaderno de actas, diría muy poco, ¿no? Del devenir, de las relaciones interpersonales, ¿no? De los momentos de fuerza, ¿no? De cómo se han llegado a conclusiones en estrategias, ¿no? O de lo que ha significado para esa gente o para que esa gente termine militando en otros lugares y demás, ¿no? O sea, es decir, sí, que precisamente en este contar con las fuentes orales, no, en estas entrevistas que has realizado y demás, entiendo que en buena nos permite ir a otra mirada, otro tipo de mirada, que nos acerca un poco al humus, ¿no? De al a pie de calle, ¿no? Un poco al cemento, ¿no? De las piedras de abajo, en lugar de, pues eso, las grandes líneas ideológicas y demás, un poco. Claro, sí, lo que contabas, además, me estaba acordando perfectamente de una persona que entrevisté de la CNT de Madrid, que había ocupado, digamos, cargos orgánicos, me decía, yo no entiendo cómo el quinto congreso, ¿no?, de la CNT, el congreso de la discordia, ¿no?, solo salen 5 sindicatos valencianos, pero en unos meses no solo, digamos, que una parte importante de los sindicatos mayoritarios se han optado por la escisión, sino que el congreso se monta en Valencia, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que me encontré es que una persona me dijo, no, es que bueno, pues con los que mejor me llevaba o porque mis amigos, ¿no? Entonces, lo que decías tú, ¿no? Que a lo mejor ideológicamente no había tanto, sino pues la afinidad o el compartir un local, ¿no? Y las relaciones que se pueden crear en un lugar de trabajo. Otras entrevistas también me contaban, ¿no? Que en una empresa municipal de limpieza todo el mundo se afilia en bloque a la CNT, ¿no? Pues ahí tiene mucho que ver pues qué papel estaba jugando la persona de la CNT en esa empresa o qué recuerdo había de la CNT. Vamos a hacer un recorrido un poco, vamos a intentar un poco poner orden. Estamos hablando precisamente, iniciamos en el 68 en adelante, ¿no? En finales de los 60, estamos además en ese contexto, ¿no? Y bueno, ya que el libro se llama Hilos Rojinegros, ¿no? Precisamente hablamos de una cultura política, ¿no? El anarquismo, una cultura política sólidamente enraizada durante, vamos, todo el primer tercio del siglo XX, con un tejido social, cultural y político bien firme, arraigada, interconectada además desde al menos la generación de la Primera Internacional hasta esos años 30 o los años de la guerra, es decir, perfectamente interconectada, ¿no? Con sus diferentes generaciones que se han ido formando en una cultura que ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Con sus instituciones propias, sus organizaciones, sus publicaciones, generaciones que se socializaron en espacios barriales militantes, con sus ateneos, sus escuelas. Claro, llega la guerra, se implanta una dictadura tremendamente represiva. Vamos, además, con un pago de sangre tremendo, ¿no? Con unos represaliados, un número de represaliados tremendo, vamos, ejecuciones y demás, los sindicatos ilegalizados, los locales clausurados y robados, con editoriales, imprentas, periódicos cerrados, es decir, toda actividad que hasta ese momento era la habitual y creaba, digamos, toda esa amalgama, todo ese tejido, ¿no? Todos esos hilos que se interconectaban creando esta cultura política, toda esa actividad es ilegal, ¿no? Y pasa, en la que sigue manteniéndose es en la clandestinidad, es decir, se pierde la calle de alguna forma. El franquismo supuso una ruptura radical con todas estas prácticas, lo que me lleva ahora a preguntarte, ¿hubo una ruptura de la transmisión de la tradición libertaria? Claro, sí. A ver, lo has explicado genial, ¿no? Sí que había una especie de cultura compartida, ¿no? Hasta la guerra civil y el franquismo, digamos, que destroza. La destroza, pero a nivel de no solo del anarquismo, también del socialismo, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas las culturas políticas de izquierda. Yo lo que creo es que hay una especie de legado ambiguo, ¿no? Existe toda una especie de debate historiográfico sobre si es totalmente nuevo el movimiento obrero de los 60, si es viejo, si tiene algo de viejo y de nuevo. Y yo un poco lo que me encontré, claro, yo tuve un hándicap de mi investigación es que no pude entrevistar a gente, digamos, de la época de antes de la guerra o de la guerra, porque la mayoría ya han fallecido. En los 90, 2000 murieron, digamos, las personas que luego sí que estuvieron luego después en la CNT o en la CGT, Entonces, creo que hubiera sido como muy interesante también saber un poco su perspectiva. Entonces, claro, yo lo que he hecho es un poco lo que me han contado y lo que he podido ver. Entonces, lo que he podido ver es tal cual lo que dices, hay una aniquilación, ¿no? Creo que podemos decir aniquilación por parte del franquismo, pero sí que es cierto que, por lo menos en Valencia, quedan algunos enclaves en los cuales hay viejos libertarios y libertarias. En algunos casos con una posición muy ambigua. Voy a intentar explicártelo mejor o explicar mejor a la gente que nos esté escuchando. Por un lado hay gente libertaria que es, digamos, depurada, tiene un exilio interior, y algunos, estoy pensando, Higinio Noja, propagandista y maestro, que bueno, pues estaba aquí en Valencia en esa época y acaba siendo una especie de profesor particular, y digamos que muere un poco en el olvido. Pero luego también hay algunos, me hablaron de una mutua que sabía antes de la guerra que existía cenetista, y digamos que hay alguna gente que cuando sale de la cárcel la retoma, y es el único sitio en el que pueden conseguir trabajar, digamos que se ayudan unos a otros, ¿no? Cooperan entre ellos y les digamos que pueden trabajar allí, pero claro, evidentemente sin ningún tipo de transmisión hacia afuera o de eso. Claro, hay empresas como es Macosa, que era del metal aquí en Valencia, en la cual hay gente que aunque no tiene una afiliación, o sea, no transmite, digamos, una idea o un discurso, sí que tienen como una práctica, ¿no? En algunos casos, esta práctica también lleva a participar del sindicalismo vertical, ¿no? Y bueno, sabemos que también que esto es lo que en su momento también hace comisiones, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que algunas personas, estoy pensando gente de Macosa, por ejemplo, sí que me contó que habían otras personas más mayores que, por una parte, eran referentes, pero por otra parte, tampoco se sabía muy bien qué era, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de legado ambiguo, porque sí que hay gentes en el trabajo que a lo mejor intentan tener una especie de práctica más o menos sindicalista, con muchas comillas, ¿no? Que sí que puede servir de modelo o que puede servir de inspiración, aunque las personas no sepan que son libertarias. Esto también pasa a nivel de transmisión familiar, ¿no? Mucha gente me contaba que a lo mejor sus abuelos habían estado en la guerra y ellos no lo saben, pero curiosamente llegan a sitios parecidos, ¿no? Entonces, claro, es cierto que a lo mejor las familias no se hablaba abiertamente, pero había algún tipo de transmisión, había algún tipo de cosas. Todos sabemos que hay cosas que se saben pero no se dicen, ¿no? Entonces, no, un poco lo que te diría es que es un legado ambiguo, aunque que evidentemente no, sin blanquear la aniquilación del franquismo, por, vamos, de todos los todo el sindicalismo y de los movimientos sociales y además cultura obrera. Sí, además, bueno, entiendo que también lo que se encuentran, bueno, nadie se encuentra nada sobre la nada, es decir, todo se encuentra en un contexto y con un pasado y una herencia, pero por suponerlo así, ¿no? En finales de los 60, principios de los 70, claro, lo que se encuentran los jóvenes, ¿no? De 20, 22, 25 años, 30 años de esa época, lo que se encuentran precisamente es un vacío, ¿no? De al menos una generación o dos, ¿no? ¿No? Y durante varias décadas en las que, además, el anarquismo no ha hecho todo aquello que había estado haciendo durante décadas y décadas antes de la guerra, ¿no? Que es el hacerse con la calle, claro. En una disponer de una organización de masas, una prensa tremendamente rica, ¿no? De publicaciones, espacios de sociabilidad politizados y demás, y claro, y se encuentran, entiendo yo, pues con algo que tienen que reinventarse, ¿no? Aunque conozcan ese legado y aunque conozcan a lo que ellos llamaban, ¿no? Los abuelos, ¿no? Y tal, tienen que reinventarse de alguna forma, ¿no? Porque ha sido vaciado todo precisamente por esa dictadura, ¿no? Que le ha echado todo a un pozo. Sí, y además un momento también de efervescencia brutal, digamos, de las izquierdas en otros contextos, ¿no? O sea, el 68 en Francia, pero no solo, el 69 en Italia, incluso, ¿no? Algunas conexiones que pueden haber con movimientos latinoamericanos, con gente que a lo mejor durante las dictaduras viene de Argentina o Chile aquí, ¿no? Y también, sí, o sea, es reinventarse en un contexto. Además, creo que no es casual que la militancia mayoritaria, digamos, de la gente joven es, en la mayoría de los casos, suele ser, digamos, algún tipo de marxismo, más o menos heterodoxo y tal. Y lo que pasa es que muchas veces, o por conexión con viejos libertarios o con prensa libertaria antigua o con libros o con la historia del propio movimiento anarcosindicalista, el movimiento libertario, o B, porque mazón, digamos, porque ven, están en unos partidos que a lo mejor la estructura del centralismo democrático, digamos, no les acaba, o una fusión de ambas, porque pasa mucho esto, ¿no? Grupos que a lo mejor están cerca del trotskismo, de algún tipo de masismo, y van derivando y mutando, ¿no? Entonces, es esa ambivalencia de que es algo nuevo además, como muy conectado con algunas izquierdas europeas, pero que mira curiosamente a ese pasado, en algunos casos, ¿no? Este pasado ibérico, ¿no? También por ese hilo rojinegro que recorre un poco pese a la destroza franquista, esos hilos continúan, ¿no? Muy muy muy muy débiles, evidentemente, y que muchas veces también con una tradición que se va a crear en los 60-70, se va a recrear o reinventar con mucho, a lo mejor, más de imaginado que de real, ¿no? Pero sí, claro, entonces... No sé si me estoy perdiendo yo solo. Es complicado porque partimos de precisamente de estos testimonios y demás, pero claro, sabemos perfectamente, ¿no? De esos años 60, si vamos a nivel internacional, ¿no? Con esa reinvención de los propios marxismos, ¿no? La New Left y demás, ¿no? Y dentro de vamos a decir, ese cortocircuito, ¿no? Del anarquismo, incluso en el caso español, ¿no? Que ha pagado con sangre y mucha sangre, y pues hay un auge, ¿no? de movimientos clandestinos y revolucionarios, tanto el exilio como el interior, ¿no? Cercanos al marxismo, pero también en buena medida también embebidos, ¿no? Por esa remodelación del propio, por ejemplo, la propia autonomía obrera, ¿no? Que, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que también hace esa mezcla, ¿no? Entre el marxismo y anarquismo y demás, ¿no? Y que hace como una especie de renovar, ¿no? Es decir, los 60 son años de articulación de un nuevo movimiento obrero, ¿no? Que va consolidándose a medida que pasan los años, ¿no? En caso español, además, es la época de las comisiones obreras, que con esa combinación, ¿no? De participación en elecciones sindicales, tácticas legalistas, con el asambleísmo y tácticas más de acción directa y más... digamos, más ilegales, ¿no? Y también esa otra tendencia, ¿no? El de la autonomía obrera, ¿no? Que se basa en el asambleísmo obrero y las huelgas salvajes, ¿no? Sin mediación de sindicatos ni organizaciones y demás. Y todo esto se va fraguando en estos años 60, ¿no? En un increchendo, y que entiendo que es, por ejemplo, donde engancha un poco toda esta gente, ¿no? Y decir, ¿dónde situamos esto? Que aquí es donde te pregunto, ¿qué papel juega un poco ese pasado mítico, ¿no? Estamos hablando de una cultura, ¿no? De una cultura política. Que ocupa un lugar casi mítico, ¿no? Por el movimiento de masas articulado en el primer tercio del siglo XX y esa capacidad de llevar a cabo una revolución social, ¿no? Durante los años de guerra. Claro. ¿Tenía el pasado un papel en el acercamiento al anarquismo o en su enraizamiento, ¿no? En la facilidad para identificarse como libertario, ese legado que había, ¿no? De ese pasado mítico o mitificado, pero bueno, heroico, ¿no? Y demás. Sí, claro, es un poco también lo que intentaba antes comentar, ¿no? Es como una renovación, puede parecer contradictorio en los términos, pero creo que no lo es tanto, ¿no? Es, si miramos también la historia de los movimientos sociales o de más reciente, es intentas renovar, pero renuevas con referentes antiguos. Por una parte, por lo que decías, ¿no? Perfectamente, o sea, la mitificación, y no solo, digamos que también, ¿no? La propia revolución social resuena mucho. También tenemos que pensar que, bueno, principios de los años 70 también hay una proliferación de libros, por ejemplo, ¿no? Que algunos vienen de fuera. Estoy pensando en el papel que puede tener, por ejemplo, la editorial Código Ibérico, ¿no? Una serie de libros que además se nos estaban hablando, bueno, no estaban, no, porque yo no estaba, pero hasta toda esta gente les estaban hablando de las colectivizaciones, de la revolución social, de un montón de personajes que podían ser también muy muy interesantes y muy atractivos. Si pensamos en la historia del movimiento anarquista, tenemos desde Emma Goldman a Kropotkin, los clásicos y las clásicas. Entonces, claro, ese pasado Además, es un pasado múltiple, heterogéneo, y que lo puedes leer de muchas maneras, ¿no? Incluso puede ser gracioso o no. Me acuerdo de una persona que entrevisté, que incluso apelaba a ese pasado anarquista para luego explicar su propia evolución, digamos, en un sentido empresarial, apelando a Laureano Cerrada, por ejemplo, ¿no? Joder, venido personaje, vamos, Laureano Cerrada, joder. Sí, por eso, ¿no? Incluso que alguien que te dice, sí, bueno, tal, yo me hice empresario y pensaba en Laureano Cerrada, ¿no? Y dices, ostras, nunca te pensarías a lo mejor que alguien te justificara con el anarquismo el ser empresario, ¿no? Pero quiero decir, pues es un pasado como muy, muy rico, es muy heterogéneo. No sé si es un buen ejemplo de emprendedor, Laureano Cerrada, pero bien, bien. Sí, no, digamos que sería una forma de entreprener que se dice ahora, ¿no? Como muy, muy, muy diferente de la que se escuela, la que se enseña en los institutos, ¿no? Pero sí, entonces es un pasado como, creo que da la posibilidad para hacer lecturas, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos y todas, ¿no? Hacemos lecturas de nuestro presente y lo proyectamos un poco al pasado, ¿no? Ahora mismo estaba hablando, me estaba recordando, ¿no? Como por ejemplo en los años 60, tiene un 60-70, estamos hablando también de la autonomía obrera, el concepto de autogestión, ¿no? Se empieza a hablar de autogestión o aparece más. Claro, y es un término que está hablando a la vez de la Yugoslavia de Tito, pero aquí pasando el tamiz de hablar de la autogestión de las colectividades o de las fábricas, ¿no? Entonces dices, ostras. Y democracia directa, ¿no? Y democracia obrera, ¿no? Que, obrera, sí, que bueno, aunque ya habían tenido un papel como conceptos, ¿no? Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, o inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, se vuelven a retomar. Y ahí esto enlaza además con esas transformaciones dentro del propio marxismo, ¿no? Claro. Y toda esta gente también rebotada que se va acercando incluso a o redescubriendo, ¿no? El legado anarquista en el caso español, precisamente por experiencia en un marxismo más autoritario y demás, ¿no? Y que se intenta reflexionar, además en conexiones, ¿no? Dentro de que el anarquismo bebe un poco de esas reflexiones dentro del propio marxismo más heterodoxo, claro. ¿No? Donde empiezan a aparecer esa democracia obrera y autogestión, como nos mencionas, bueno, el asambleísmo que empieza a ser, además, básico, y esto sí nos permite conectar con esa escalada de conflictividad laboral, ¿no? Que es, vamos, sí. Los 60 en el Estado español son casi los de una especie de redescubrimiento del movimiento obrero. O sea, una reaparición en el escenario como agente político, a pesar de, vamos, de la firme y dura represión, la conflictividad obrera se intensifica y extiende según van avanzando los años, lo que me permite aprovechar para meter la puya a la transición consensuada, ¿no? Que nos has mencionado que al principio, ¿no? Ese franquismo sin franquistas, ¿no? Que una vez muerto el dictador, se sentaron a negociar e ir reformando el régimen, modernizándolo, ¿no? Como se diría. Claro, y lo que había realmente desde finales de los 60 y principios de los 70 era un régimen que se estaba agrietando y, entre otras cosas, por un antifranquismo cada vez más fuerte, pero también por esa conflictividad laboral en escala creciente, ¿no? Ya se había acabado el pacto social, la paz de los muertos franquistas, ¿no? Se había acabado. Claro. Y bueno, tras este comentario, a donde quería llegar yo era a claro, que... Está bien ese comentario, sí. Sí, además yo simplemente aprovecho también tu cuña para hacer también una de las mías, ¿no? A mí una de las cosas que más me llama la atención es el discurso de la transición moderada y consensuada cuando ves que, bueno, la conflictividad obrera hay un pico enorme, ¿no? A lo mejor desde el 72-73 hasta el 76-77, pero es que luego en el 79... pactos de la Moncloa y todo, ¿no? Incluso el Ministerio de Trabajo británico ve que España es uno de los países más conflictivos de toda Europa, ¿no? Y dices, ostras, vaya, pues a lo mejor tan sobre rosas no fue, ¿no? O no, efectivamente, no hubo ahí un forzamiento y un, claro. y uno obligar a las élites a pactar entre sí, entre grupos, claro, opositores para frenar eso. Pero bueno, el tema es que... No, el tema es que en este contexto, ¿no? Que estamos hablando de conflictividad reciente, que es en el que, digamos, se incardina, ¿no? La primera década, ¿no? De los 70, donde te empieza tu libro, ¿no? Es en esta ola de conflictividad en aumento durante años, ¿no? Y aumento, es donde también entiendo que da precisamente el despliegue de nuevas subjetividades contestatarias, ¿no? Forjadas precisamente en esas experiencias de lucha. Es decir, que mucha de la gente que termina acercándose al anarquismo o renovando el anarquismo parten también de esas experiencias, ¿no? Donde, por ejemplo, el asambleísmo laboral, ¿no? Y esa autonomía, por ejemplo, ¿no? Cobra una nueva importancia frente quizás al anarquismo previo, al de la gran organización de masas, donde las asambleas eran en los locales del sindicato, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, yo de hecho incluso me atrevería a decir que es más importante, ¿no? O sea, creo que a lo mejor el participar en colectivos, digamos, ya fuera del movimiento estudiantil, en instituto, universidad, en barrios o en trabajos que se van radicalizando cada vez más, ya digo, sobre todo yo creo que el año 72, 73, 74, 75 son como muy importantes, es lo que lleva a decir, ostras, quiero ir más allá, ¿no? O yo no soy a lo mejor estos, porque bueno, que evidentemente Comisiones hizo todo un papel que no creo que tampoco hay que desacreditar, pero bueno, pues esa combinación que también comentabas, ¿no? De tácticas legalistas y tácticas más de acción directa, pues hay gente que dice, no, esto hay que meter caña, ¿no? Como me decían la gente que a lo mejor luego estuvo en grupos autónomos, cosas así, hay que meter caña. Incluso creo que es más a posteriori, cuando ya a lo mejor empiezas a estar en los locales de la CNT, empiezas a conocer a los abuelos y las abuelas y te empiezan a contar historias, cuando a lo mejor vas armando una identidad anarquista más sólida. Pero bueno, yo por ejemplo, mi experiencia en con la gente que he entrevistado, muchos y muchas venían a lo mejor de incluso desde la UGT al FRAP a otros grupos marxistas heterodoxos, ¿no? Y es un poco en la radicalización también ese encuentro de la tradición, ¿no? Entonces, por lo que estabas comentando, ¿no? Ese radicalismo es a lo mejor lo que lleva al redescubrir o al reencontrarse o reformularse una identidad, una identificación libertaria. Sí, bueno, estoy pensando todo el rato en Epi Thompson, ¿no? Y como cuando él decía que la clase obrera, ¿no? Se forjó a sí misma precisamente en la experiencia de sus luchas, ¿no? Y en este caso estoy pensando en estas luchas, ¿no? Que había que reinventarlas precisamente por el contexto, ¿no? Y esa nueva identidad, aunque recogieran del pasado, ¿no? Se iba forjando. Y bueno, ahora mismo estoy pensando precisamente en estos cambios en los métodos y formas de acción, en algunas radicalizaciones, las formas más digamos de acción colectiva, y en una que describes en el libro, ¿no? Que en esos los saltos, ¿no? Que describe, uh-huh, bueno, Fernando Alcatraz, ¿no? Que participó en varios de ellos como piquete, ¿no? Sí. Y si me permites, leo un poco del extracto de entrevista que pones, ¿no? Y pone cómo estos saltos consistían, según Fernando Alcatraz, en que, bueno, se paraba el tráfico en una vía y, bueno, pues eso, importante. Se paraba el tráfico en una vía y entonces la gente, podíamos ser unos 150 o 200, pues desfilaba allí con las consignas de ¡abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Durante el tiempo justo que iban a tardar en llegar la policía armada, los antidisturbios, que ya más o menos se tenía calculado. Y había piquetes, estaba el grueso de la manifestación y en los lugares donde era posible que llegara la policía, pues había piquetes con cócteles Molotov y con algún objeto contundente para enfrentarse a la policía, ver si llegaba el caso, y cubrir la retirada de los otros. Bueno, aparte que luego pues mencionas, ¿no? Que añade, para nosotros era un honor, ¿no? Aunque pasara miedo y demás, pero para mí eso era pues una experiencia fuerte que además me servía para expresar la rabia que sentía. Entiendo que estos nuevos métodos, nuevas metodologías que se van formando durante el camino, ¿no? Durante la experiencia, crean también, por un lado, esas nuevas identidades, nueva subjetividad, rellenan ese vacío, ¿no? De esas generaciones, ¿no? Que había sido vaciado durante esa represión durante 40 años. Y por otro lado, lo que también me recuerda un poco, por ejemplo, acciones como esto, como estos saltos que describía Fernando Alcatraz, es quizás una nueva lucha por la calle, por la disputa por el espacio público. Tal cual. Tenemos que pensar que, bueno, o sea, la muerte de Franco y luego la transición es una, yo creo que es una disputa por todo. Es una disputa por la universidad, es una disputa por las fábricas y es una disputa sobre todo por la calle, ¿no? Has contado la cita de Fernando, pero me acuerdo otra del Pulga, ¿no? Que también hablaba de cómo lo que es la, se llamaba entonces la Valencia del Mar, que ahora es la actual Blasco Ibáñez, donde están las universidades, y me contaba, ¿no? El cómo cruzaban los coches y montaban, digamos, ¿no? Una barricada, ¿no? Y incluso decía, creo que aún sabría, ¿no? Creo que si me pongo, aún me acordaría cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, esas experiencias, yo creo que claro, o sea, he sacado muy bien a colación, ¿no?, el término de experiencia y el término ya A.P. Thompson, esas experiencias de lucha y que además, conforme va pasando los años de la transición, yo creo que también una de las cosas que va a caracterizar a la CNT y al movimiento libertario es un poco que se quedan en contra todo lo que se estaba montando, ¿no?, tanto a nivel laboral como a nivel, digamos, político. Entonces, esa experiencia a la contra es lo que da sentido, ya sea los altos, ya sea montar una barricada o ya sea liarla en una manifestación, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y vamos, y de autoafirmación, ¿no?, frente a esos movimientos que, sobre todo a partir del 75, 76, 77 quizás, ¿no?, cuando ya lo de la Constitución y los pactos de la Moncloa y demás están más cerca, hay como una también una nueva ruptura en el antifranquismo. Que aprovechando que las fuentes orales, ¿no?, son centradas en el libro, en lugar de preguntarte por congresos y actas, bueno, me interesa, ¿qué te parece si te pregunto por emociones y sentires? Me parece maravilloso. ¿Sentían los militantes de la época, y ahora estamos hablando precisamente de estos años, la primera, digamos, la primera parte de la década de los 70, ¿no?, o quizás la década casi hasta el 77, 78, ¿sentían los militantes de la época que era un momento de ruptura en el que todo era posible, incluida la revolución? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, no es que yo crea, sino los testimonios, la gente que he entrevistado, te hablan con una emoción, ¿no? De bueno, pues es que dábamos la revista del sindicato y es que esa gente se acercaba a la gente, ¿no? Recuerdo una entrevista muy interesante en la cual una mujer que trabajaba en banca, recordaba con emoción cómo, digamos, que en el año 75-76, digamos, la gente que trabajaba en el banco, a lo mejor como limpiadoras o como oficios, digamos, no calificados, iban a ellos y a ellas como personas referentes, ¿no? Pues, oye, ¿me puedes ayudar con la nómina? ¿Me enseñas a leer la nómina?, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, yo entiendo que si pasas de ser, si eres una persona además como muy jovencita y ves que eres un referente en el lugar de trabajo, si luego estás en una fábrica, ¿no?, o estás en una empresa y estás en una asamblea, hablas, la gente aplaude lo que dices. Incluso puede que donde tú estás, la sección sindical mayoritaria sea la tuya, ¿no? Hay manis, la gente va. Claro, piensas que es posible. No solo seguramente de que es posible la ruptura y la revolución, sino que está ahí al lado, que puede que sea mañana, ¿no? Entonces, claro, no me quiero adelantar mucho, pero luego creo que un poco la, si me permite la expresión, la gran hostia viene un poco cuando ves que mañana te has levantado y pasado mañana Y no. Sí, y la mitad de la gente se ha ido a su casa. Y la mitad de la gente se ha ido a su casa. Entonces, yo creo que ahí es un poco la gran hostia, ¿no? O sea, de hecho, yo lo que, o sea, un poco lo que interpreto, tampoco me quiero adelantar mucho, es que normalmente se ha hablado de que la CNT y el Movimiento Libertario, digamos, que la propia formación, hay grupos muy diferentes, y entonces fue imposible la convivencia desde un principio, y si bien es parte que es cierto que algo de eso hay, yo creo que es más que conforme van pasando, sobre todo el 77, 78, conforme ves que tus objetivos no se están cumpliendo, conforme ves que a lo mejor vas perdiendo papel, es cuando la tensión se recrudece, ¿no? Cuando de repente hablando mal, se lían a hostias entre ellos y ellas, ¿no? Sí, sí, sí, básicamente. Sí. Sí, pero para cuando el pescado ya parece que está todo vendido ya. Cuando ya digamos que eso, claro. Esto en los partidos a lo mejor que de izquierda radical que se presentan a las elecciones es muy claro, ¿no? También pasa algo parecido. Algunos estudios han hablado de esto, ¿no? Estoy pensando a lo mejor lo que podía ser la LFR, el MC. Claro, ven los resultados y dicen, ostras, pensábamos que esto era otra cosa, claro. En el movimiento libertario y anarquista esto no tienes porque, claro, no te presentas a las elecciones. No. Pero claro, cuando ves que en tus secciones sindicales se van vaciando... Bueno, antes de ir a ese punto, volvamos un poco precisamente al suelo. Estamos hablando precisamente de los 70, estamos hablando de una dictadura y, bueno, los oyentes saben perfectamente que organizaciones sindicales y de cualquier tipo, prensa y demás, totalmente ilegalizadas, todo era bajo mano y demás, lo de ocupar las calles, pues había que hacerlo como había que hacerlo. Y no podías disponer de una organización de masas así tal cual en la que tú ibas y decías, oye, me afilio, ¿no? Claro, pero esta gente se sociabilizaba en alguna forma, en algunos lugares, ¿no? Tendría que haber algunos espacios, o, bueno, en el libro, por ejemplo, comentas mucho que era bastante habitual, no, quizás no siempre, claro, empezar un poco la sociabilidad, no sé si llamarla cristiana, ¿no? Pero que ya que, claro, que lo único que estaba permitido, ¿no? Era el asociacionismo cristiano, católico, ¿no? En barrial, ¿no? Digamos desde abajo. Y que desde ahí, un poco, ahí es donde muchas veces igual circulaban libros y demás, y donde de un tiempo pasaban de repente a vaciarse, ¿no? Esos espacios, digamos, de la sociabilidad cristiana, ¿no? Y esta gente empezaba a formar, ¿no? Pues grupúsculos clandestinos y demás, ¿no? Quizás fueron esos lugares, algunos puntos de los inicios de sociabilidad en el barrio y dentro del asociacionismo cristiano, ¿puede ser? Sí, yo de hecho, bueno, creo que es una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Pero sí, claro, si pensamos un poco en aún, digamos, aún la dictadura y Franco, digamos, de cuerpo vivo, la sociabilidad permitida en el régimen es muy restringida, evidentemente. Y queda, o uno de los vías que queda, es la Iglesia Católica. Además, una Iglesia Católica que recordemos que es Concilio Vaticano II, ciertos aires de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos barrios, en algunas, quizás mejor algunas parroquias en concretas, ¿no? Ahora contaré dos casos. Claro, está todo el tema de los curas obreros, ¿no? Y en este caso, o en el hace con el Movimiento Libertario, lo hace una editorial, que es la editorial Six, en la cual, bueno, pues no te sé decir el catálogo de memoria, pero sí que quiero recordar que Gómez Casas publica alguna cosa, tiene alguna historia del Movimiento Obrero Español escrita por Diego Abad Santillán. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor está en la parroquia, porque también es lo único que hay, ¿no? Empieza a leer esas cosas o empieza a interesarse por esas cosas un poco por el movimiento, digamos, que puede haber de curas obreros, pero yo creo que esto lo excede. Lo sobrepasa. Encontramos algún caso como muy interesante, que es hay un un club barrial, digamos, que nace ligado a la iglesia, que es el 1417, que es un poco la edad de la que estaba comprendida, ¿no? Que eso se ve que lo monta un cura en un barrio, digamos, periférico entonces de Valencia, que es Orriols, y digamos que una situación de precariedad, ¿no? Se puede decir que es una zona, digamos, que con cierta degradación en ese momento, incluso algunas zonas todavía hoy en día, ¿no? Y de hecho, bueno, el nombre popular es como Barona, que es el constructor, ¿no? El constructor que había construido ahí había pagado un pedotazo. Bueno, pues este club parroquial que empieza el cura, a mí lo que me contaron es que, bueno, sí, lo empezó el cura, pero nosotros nos hicimos con él, echamos al cura y estos se montan, o sea, se vuelven los más anarcos y los más radicales de casi de toda Valencia, ¿no? Y luego una cosa que también me ha sorprendido mucho es que justamente hay algunos casos concretos en la zona de Nazaret y luego en Aldaya, que es un pueblo, digamos, del cinturón de Valencia, en el que hay incluso curas o personas, digamos, ordenadas, como sacerdotes, que van más allá, digamos, de lo de curas obreros y que pasan a estar directamente dentro de la CNT, ¿no? Yo pude entrevistar a uno de ellos, que aún está vivo, espero que aún siga vivo, y bueno, este señor me contaba, ¿no?, además como con una argumentación que me llamó mucho la atención, ¿no?, que era una especie de comparación con la ética cristiana y la ética, digamos, o la rigidez ética de algunos anarquismos. Imagino que también muy en línea de lo que sería el anarquismo de los años 30, tal, no este movimiento que estamos hablando, a lo mejor más influido por autonomía obrera o nuevos movimientos sociales. Entonces sí, es curioso que desde, o a mí me sorprendió mucho, que desde algunos círculos, digamos, cristianos, aparezca esto, pero no es quizás el más la vía más habitual. Yo creo que la más habitual es un poco lo que os contaba, lo que os contaba a personas que no escuchan y a ti, ¿no? Este militancia previa en masismos, algunos ortodoxos y otros heterodoxos, y una progresiva vía hacia lo libertario o lo anarquista. Estamos en tiempos precisamente en que todo este tipo de organizaciones eran clandestinas, donde, como hemos dicho, muchas de estas experiencias, ¿no?, donde la gente se va formando políticamente, no solo es a través de libros, contactos e interrelaciones, bajo mano, ¿no?, sino que además a través de pues la propia lucha obreras, ¿no?, en la fábrica, como claro, o las propias acciones colectivas como las que hemos mencionado antes, donde se disputa la calle. Entiendo que también, por lo que nos estás contando, el barrio vuelve a ser, una vez más, bajo un sistema autoritario y dictatorial, vuelve a ser el barrio una forma, un nuevo recurso de resistencia, ¿no?, donde enraizarse, reagruparse. El barrio como un espacio desde el que reagruparse, es la palabra que no me salía. Y aquí poco a poco vamos pasando a los años en los que muere el señor Franco, y en los que, bueno, pues sigue habiendo pues una represión bastante, bastante fuerte, ¿no? No hay una ruptura clara, ¿no?, ni divisoria. Pero sí vamos pasando a los años en los que las organizaciones clandestinas empiezan a, digamos, a aparecer de una forma o de otra, aunque se mantengan en la clandestinidad, hay quizás menor persecución, ¿no? O digamos, de forma más masiva, ¿no? La gente se echa, digamos, a la calle y es imposible, ¿no?, controlarlo todo. Y sale a la luz un poco. Sale a la luz, esa es la palabra, sale a la luz. Y se renuevan, se empiezan a realizar actividades, ¿no? Pues mencionas las jornadas de Valencia de junio, ¿no?, sobre autogestión de 27 al 30 de junio de 1975, que en el libro pues varias personas, ¿no?, destacan que tuvieron bastante importancia, entiendo que al menos en el imaginario, bueno, y ahí estuvieron además personajes como Félix Carrasquer, Elenio Saña, ¿no?, y tal. Y de ahí también pasamos a otros aspectos, ¿no? También pues la creación de nuevas organizaciones y colectivos, ¿no? En esos años, en el libro también salen testimonios también algunos muy graciosos, ¿no? De cuando todavía pues la CNT en el exilio, ¿no? Era la que daba el sello, ¿no? De la oficialidad, ¿no? Y depende sí, con quién hubieran contado. Y decían unos contaban ahí en el libro que bueno, nos dieron el sello. A partir de ahora sois. Y eso ya era. Ya eres CNT de Valencia, te habían dado el sello y eres CNT de Valencia, ¿no? Y el resto de colectivos no. Y que se sentían como los buenos, precisamente por hacer eso. Y bueno, en todo este amalgama, ¿no? Esta efervescencia, pues entre otras cosas, yo creo que hay que mencionar también un poco la revista Bicicleta, ¿no? Que se publica desde Valencia, ¿no? Durante unos cuantos años. Sí, sí. La revista Bicicleta, digamos, que, bueno. A ver, voy a intentar eso. Sí, bueno, déjame decir el nombre completo, que es el Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas de Trabajadores Anarcosindicalistas, ¿no? Aunque lo resumimos en Bicicleta, ¿no? Como acrónimo. Yo soy incapaz de decírtelo y mira que he intentado durante tiempo aprendérmelo, pero no. Sí, bueno, como comentabas, hay una amalgama, y entonces yo creo que quizás uno de los colectivos más interesantes, justamente el de Bicicleta. Bicicleta empieza en Madrid, muy vinculado, digamos, a una persona concreta que estaba en el primer comité nacional, bueno, digamos que el primer comité que hace las funciones de comité nacional, que está Gómez Casas y esta persona que es Chema Eizalde. Y digamos que tiene una situación como de esta gente que está en la CNT, pero digamos que no es un organismo oficial. Entonces, bueno, intenta ser una revista que bueno, aquí la gente de un grupo concreto vinculado a Sindicato de Artes Gráficas, creo que de manera no casual, y gente que es periodista en este caso, le gusta mucho la idea, y llega un momento en el que, bueno, se la traen aquí y es el periodo más largo, si no recuerdo mal, creo que desde el 78 hasta el 81, o así, si no me acuerdo mal. Entonces, la revista intenta ser un poco esa voz de entrada de esas, lo que estábamos hablando también antes, ¿no? Un poco esta renovación internacional. Son gente que, bueno, traduce y publica a Chomsky, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? También hacen reportajes, me acuerdo que hay una revista dedicada a la autonomía obrera, que decías antes, además como con tres focos, ¿no? Autonomía en Francia, Italia y España, ¿no? Es una especie de también cartografía imaginada, entre comillas, ¿no? Y este grupo juega un papel bastante importante porque son, digamos, lo que algunas personas han llamado, o aquí en Valencia, las posturas integrales. ¿Qué es esto de las posturas integrales o los globalistas? Las globalistas. Es, digamos, una visión del anarquismo que intenta ir más allá, digamos, del factor o el factor de la explotación laboral, e intenta verlo, digamos, desde una perspectiva global, por eso lo de globalistas, ¿no? Entonces, digamos que todas las dominaciones y todas las opresiones en un contexto en los años 60 y 70, como decíamos antes, claro, con todo lo que significan los nuevos movimientos sociales, es decir, viendo todo el tema del ecologismo en ese momento, además, pensemos, años 60-70, las nucleares, la amenaza, ¿no? La posible amenaza de una guerra nuclear, ¿no? Que, o sea, todo el mundo sabía que no iba a pasar, pero bueno, quién sabe, ¿no? La nueva ola del feminismo también, la introducción de ese nuevo concepto, ¿no? De que lo personal es político, ¿no? Y que introducir cada vez más aspectos en esa integralidad, ¿no? De la política, no solo lo que es la huelga en sí, ¿no? La lucha laboral. Claro, no sería solo la explotación que podemos sufrir como trabajadores y trabajadoras, sino sus múltiples vertientes, ¿no? Entonces, claro, digamos que este grupo tiene sus detractores y sus fans, ¿no? Entre comillas, claro, porque claro, pasa, o por lo menos pasa aquí en Valencia, que la revista, bueno, la fase anterior también, en Madrid también, intenta mostrar también la pluralidad de anarquismo ibérico, ¿no? Y digamos que no tiene ningún problema en también sacar a la luz los rifirrafes, digamos, internos, ¿no? Y me acuerdo que Gómez Casas, que escribe un libro sobre toda esta época, ¿no? Les dice algo así como, bueno, son la punta de lanza de la escisión, ¿no? Y claro, ya escrito en el año 81-82, con, digamos, ya todo el percal ya que se había montado ahí. Y claro, ese a lo mejor intentar ser más plurales fue visto como un poco, curiosamente, ¿no? Pues el anarquismo siempre ha sido muy plural y yo creo que incluso si miramos atrás, siempre ha habido una sensibilidad, digamos, hacia lo ecológico, ¿no? Pienso sí, sí, sí, sí, los años 20, 30... Vamos, Reclus y Kropotkin, desde Reclus y Kropotkin, sí. Claro, sí, sí, estaba pensando más en Estado español, pero claro, sí, evidentemente, Reclus, vamos. Entonces, claro, sí, yo creo que es como uno de los mejores ejemplos, a lo mejor, de lo que podía ser esa mixtura entre lo viejo y lo nuevo. Algo que creo que además es clave, ¿no? O sea, más allá de avatares internos, externos y demás, ¿no? Precisamente este de lo viejo y lo nuevo, y estoy pensando también ya no solo a nivel ideológico, sino en los nuevos sujetos, ¿no? Que se estaban transformando, digamos, del obrero fordista. O sea, no olvidemos que por muy España que sea el contexto del que estamos hablando, también está ese post-fordismo, ¿no? Que se empezaba a iniciar, ¿no? Esos nuevos estudiantes universitarios, esas profesiones liberales, ¿no? Y digamos, esa no solo identificación con el, digamos, con el obrero explotado, sino también con el consumidor disidente, ¿no? Y más ámbitos. Y en este contexto van pasando los años, ¿no? Pasamos quizás pues a los 80, ¿no? Y donde se va consolidando la democracia posfranquista, ¿no? Y por diferentes causas internas, externas y de otra índole, ¿no? Esa efervescencia, ese boom, ¿no? Que muchos en tu libro calificaban como un momento que percibían como prerrevolucionario, ¿no? Que la revolución estaba al día de la esquina con todas las posibilidades abiertas, bueno, por diferentes razones, que no vamos a entrar porque es muy complicado, ¿no? Ese suflé se desinfla, ¿no? Se desinfla demasiado rápido y cambia totalmente el escenario, ¿no? Al tiempo que la democracia postfranquista pues parece que ha venido para quedarse, ¿no? Y tantos compañeros de viaje revolucionarios de un día para otro quitan los carteles y se pasan a otro bando, ¿no? Y también hay la llamada, ¿no? Ante la entrada, por ejemplo, del PSOE, también la llamada de que es el momento de colocarse, ¿no? Y demás. Entonces, en todo este, digamos, suflé, ¿no? Que revienta, está también, entiendo yo, la forma de militancia y de organización y estrategia previa, ¿no? Previa a la guerra siempre, o sea, hay muchos años de diferencia, que era más allá de los ateneos, escuelas, prensa y demás, era la organización de masas, ¿no? La gran organización de masas en la que el obrero, y principalmente el obrero manual, que fue el protagonista de todo esto, era, digamos, el sujeto. Pasamos a un aspecto, a un tiempo en el que ese perfil es mucho más diverso, en donde no hay un único sujeto y en donde parece, o al menos ya a principios de los 80, parece evidente que no se va a conseguir esa gran organización de masas, ¿no? Que sea la punta de lanza dentro del anarquismo para enfrentar, ¿no? Al antagonismo de clase. Entonces, en este contexto, entiendo que surgen, ¿no? O cambian los espacios de sociabilidad y también las formas de militancia. Es decir, ya no existe una gran CNT, ¿no? Donde todo el mundo se afilia y aunque luego estén en diferentes grupos de afinidad, periódicos y demás, pero es como el elemento convergente, ya no existe eso, ¿no? Aunque exista una CNT, no tienes no ejerce ese papel. Y entiendo que en esa diversificación también hay una diversificación de las diferentes formas de militancia, ¿no? Aparecen los diferentes colectivos, los nuevos movimientos sociales y demás. ¿Cambian precisamente estos espacios y formas de militancia según avanzan los años 80? Sí. A ver. Bueno, toda la parrafada que te he soltado para que me digas sí. No, voy a ello. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que justamente estoy estudiando posiciones y digo, mira, todo el tema de la tercerización, que no voy a soltaros el rollo. Pero sí, has dicho algo como muy, muy importante y creo que no siempre se subraya lo suficiente, que es que la transición se hace en medio de la crisis del 73. Y esto supone muchas cosas en muchos aspectos, quiero decir, desde desplazamientos y cambios de peso en los sectores productivos, ¿no? Has hablado del el obrero fordista, ¿no? Pero claro, o sea, claro, ¿qué supone? Además, estoy pensando a lo mejor lo que puede ser la zona de Valencia, una crisis que está afectando mucho a la madera, al metal, a la construcción, sectores que, digamos, por el tipo de trabajo que supone, llevaba a lo mejor a una militancia sindical, digamos, más clásica, incluso alguno puede ser más machuna, ¿no? En algunos casos. Claro, en los 80 está surgiendo un país de sector servicios y administración pública, ¿no? Claro, cómo construir o cómo una organización, digamos, antiestatista, si eres un trabajador, ¿no? De, yo qué sé, de, imposible no es, casos hay, ¿no? Pero quiero decir, si eres un trabajador de la, del sector de la administración pública, sí, de, ¿no? De correos. De correos o sí. Claro, al final pues, sí, tu patrón es el Estado, pero claro, también ahí entra muchas dinámicas. No, entonces claro, va cambiando, yo creo que por un lado, digamos, por motivos socioeconómicos claros, ¿no? La España de los 80 se transforma muy rápidamente, ¿no? Quizás una de las cosas más curiosas del caso español es cómo se pasa muy rápido, ¿no? O sea, de un país eminentemente agrario a un país eminentemente industrial a un país eminentemente de consumidores y consumidoras, ¿no? Es como lo que en otros países a lo mejor es 15, 20 años, aquí es como todo muy rápido. Con las dislocaciones que se puede provocar también a nivel de subjetividades y de identificaciones, en este caso, digamos, en la militancia. Entonces, bueno, los 80, yo creo que hay como dos partes, o por lo menos como yo lo veo, ¿no? O sea, por un lado, todo esto que estábamos hablando del cambio, digamos, productivo, ¿no? O socioproductivo, pero luego la llegada del PSOE, y ahí, a ver, voy a intentar concentrarme un poco porque no eso. Claro, muchas veces yo creo que hablamos del régimen del 78, y esto yo lo pongo en el libro y es un poco, además lo digo de manera provocadora en varios sitios, ¿no? En el libro, en la tesis, y cuando puedo también lo suelto. Creo que hablamos mucho del régimen del 78, pero no hablamos del régimen del 82. Es decir, que la democracia post-franquista, quién realmente no la ha configurado, a lo mejor. Esto daría para muchas cosas. Sí, sí, sí. La vía que se abre ahí. De todas formas, digo, que puede ser, me refiero, si nos centramos mucho en las causas, ¿no? Y en ese tiempo, que quizás nos interese, ¿no? Y en el libro sale un poco reflejado los resultados. Y digo los resultados de que eso transforma mucho, ¿no? Los perfiles militantes de los 80, sí, ¿no? Respecto a los perfiles militantes de décadas posteriores, ¿no? Y los espacios donde se reúnen y las formas de organización, ¿no? Ahora ya hablamos de multitud de colectivos mucho más pequeñitos, ¿no? Algunos en el libro nos mencionan como mini colectivos en lugar de esa expectativa, ¿no? De la gran organización, claro, de masas. Sí, sí, evidentemente, claro, yo creo que se fragmenta por todo lo que estábamos comentando, también todo el tema de lo personal es político, también lleva a otro tipo de militancia, otro tipo de colectivos, a lo mejor no tan vinculados a la militancia de masas típica de primer tercio del siglo XX, ¿no? Entonces, un poco lo que quería decir, y es que estaba por ahí la idea, claro, que los años del PSOE, yo creo que esto no fue una entrevista, esto me lo ha dicho gente más mayor que conozco, un poco como un rodillo en el sentido de homogenización cultural, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que quería decir. ¿Dónde surgen las nuevas, a lo mejor, militancias o las nuevas formas de activismo o de resistencia o contestación? En los márgenes de esa homogeneización cultural, voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, uno de los que yo creo que van a ser los factores o los vectores de militancia van a ser las radios libres, ¿no? Claro. Frente a, digamos, el control, digamos, de las radios, la televisión estatal, pues las radios libres, aparte de que sea más o menos inspirado en otras experiencias italiana, francesa, bueno, es un sitio en el cual tú puedes decir la tuya en una cultura que, como decía, se está viendo como muy homogénea, ¿no? Como que todo el mundo era igual en la época de en la España de los 80, ¿no? Sí, pensando un poco en las movidas, ¿no? Las movidas oficiales, mejor, ¿no? O oficiosas. Entonces, claro, es en las ondas a lo mejor donde se crea un espacio para decir, pensar y sentir cosas nuevas. También es los ateneos, ¿no? ahí, claro, la tradición o el peso de la propia historia de los ateneos libertarios, riquísimos y densísimos en la primera mitad, primer cuarto, digamos, ¿no?, hasta la Guerra Civil. Luego, en los años 70-80, esa red se va a intentar recrear, yo creo que de una manera muy mucho más esquelética, ¿no? Pero está esa idea. Entonces, claro, si tú me preguntas, la militancia de los 80 se va perdiendo un montón, la sindical, es cierto. Bueno, también hay ciertos... Están las escisiones, que no quiero entrar tampoco ahora que en este momento. Pero claro, es que hay otros espacios que son los ateneos. Es la actividad cultural. Es incluso una especie de agitprop, ¿no? También muy heredero de los años 60, el situacionismo y tal. Aquí en Valencia surge una iniciativa que es el PARRUS, Partido Anarcoeta Revolucionario Universalmente Salido o así, que se dedican básicamente a hacer pegatinas riéndose y mofándose de personajes públicos valencianos y también de, yo qué sé, cosas como el Papa, ¿no? Y bueno, con además unas pegatinas como muy graciosas, ¿no? Y con una especie de humor así, digamos, entre lo chabacano y lo popular, también muy típico, ¿no? En, por lo menos en esta zona de Valencia. Estoy pensando que en el movimiento, por ejemplo, trans, un compañero estudió también, ¿no? Había encontrado esa especie de humor, porque también Parrus hace referencia a una forma que se dice en valenciano de la vagina, lo cual, bueno, también es un poco, hoy en día a lo mejor sería un poco más polémico, ¿no? Pero bueno, que sí, es un poco en esa crítica, a lo mejor, cultural, agitación cultural, es en los ateneos, es en las radios, donde yo creo que se van a estar los colectivos y con una gran puntal que yo creo que va a ser a finales de los 80, principios de los 90, el movimiento de ocupación. De ocupación, sí, siempre lo he percibido. Lo he percibido así, que es precisamente, me parece a mí, me refiero, porque estamos hablando de estos espacios dentro de esta diversificación, ¿no? Y donde hay multiplicidad de luchas, pero que es difícil interconectarlas, ¿no? De alguna forma. Estos son diferentes espacios culturales e incluso de luchas, ¿no? Pero que ya que el libro, ¿no?, son hilos rojinegros, ¿no?, que en ocasiones son casi más espacios de resistencia cultural frente a esa homogeneización que nos decías, ¿no?, de disidencia cultural, pero que se reducen a esos espacios, que es difícil trazar hilos entre unos y otros, y que precisamente quizás el movimiento de ocupación sea un elemento que los termina convergiendo alrededor, sea a través de que se crean nuevos centros sociales, que a través del que se crean nuevas radios libres, y donde se va formando una cultura propia que es... obviamente, estrechamente relacionada con el anarquismo, pero que realmente tiene su propio carácter, ¿no? Bueno, me estoy liando, pero vamos, que el movimiento de ocupación empieza a cobrar importancia a finales de los 80 dentro de toda esta, digamos, diseminación un poco de luchas y de militancias. Sí, sí, yo creo que es clave. Hay también alguna experiencia interesante, ¿no? Como podría ser todo lo que supone la insumisión, ¿no? El PSOE, pensemos, el PSOE, la OTAN, la prestación de servicio sustitutoria, ¿no?, y toda la crítica, digamos, a la mili y al militarismo. Pero yo creo que sí que es la ocupación, porque digamos que muchas veces el caso de la insumisión puede tener también, ¿no?, la experiencia personal en tanto que, bueno, pues eres insumiso, insumiso total, lo que sea. Pero yo creo que la ocupación converge muchas cosas, convergen todas estas luchas y resistencias, más no dejemos de lado unas ciudades que se están moviendo, ciudades, digamos, antes hemos hablado, ¿no?, de postindustriales, ¿no?, postales, claro, o sea, con una cosa que además era tan viva como ahora, ¿no?, la especulación inmobiliaria y todas estas cosas, la falta de locales, de espacios. Entonces yo creo que la ocupación, o por lo menos la ocupación aquí en Valencia, y esto hay un compañero que es Max, Francisco Collado, que ha trabajado la ocupación, aquí tiene un fuerte carácter, digamos, una fuerte intenta anarquista. Y es más, bueno, hay también un poco en las ocupas, también hay esa convergencia, ¿no?, o esa idea también de una nueva autonomía, ¿no?, la autonomía de los 90, que bebe de la de los 70, pero también a la vez tiene también un componente diferencial, que tampoco voy a entrar ahí porque a lo mejor nos enrollaríamos para otro programa más sobre las diferentes autonomías, ¿no? me hubiera gustado seguir la tesis hasta más, hasta el 96 o así. No solo porque acaba la época del PSOE, sino pues también porque, bueno, es un momento también del desalojo de algunas ocupas importantes. Aquí en Valencia, el Casa Popular de Flora. Pero bueno, a nivel también del Estado, es un momento un poco en el que se van cayendo muchas ocupas. Y no pude, básicamente, por tiempo y salud mental de escribir la investigación, pero es interesantísimo. Yo creo que es un mundo abierto a las personas. Yo llegué a hacer, tengo entrevistas de esa época, y es interesantísimo y un melón a descubrir. Y como bien dices, somos herederos primero o en segundo grado de todo ese movimiento, claro, sí. Sí, sí, de lo que se fraguó en los 90, de la caída de ya, militancia, sí, en la segunda década de los 90, ¿no? Y demás. Y sí, todo a su vez heredero de precisamente de la cronología que nos hablas en el libro, ¿no? De los 70 y 80, ¿no? Y de, uh-huh, y de cómo se solucionaron o no se solucionaron de determinadas cosas. Nos vamos a quedar aquí porque no nos da tiempo, bueno, pero bueno, vale. Me recomendar una vez más Hilos Rojinegros, el movimiento libertario en Valencia en el posfranquismo, y precisamente pues reivindicar un poco pues eso que haces en el libro, ¿no? Que es dar voz, ¿no? Hay multitud, todas las páginas están llenas de extractos, ¿no? De las entrevistas, ¿no? que has realizado a militantes de la época, que precisamente son las que vertebran en buena medida el libro, ¿no? Y el relato que se va construyendo, y bueno, pues porque creo que es muy interesante, porque aquí al final hemos mencionado alguno, ¿no? Y hemos intentado construir ese relato nuevo, pero es muy interesante ir al libro precisamente y ver cómo las vas conectando unas con otras para construir ese relato. Y nada, pues Vicent, muchísimas gracias por atendernos y por traernos este Hilos Rojinegros. Vale, no, gracias a ti y a tu podcast, que es maravilloso y hace años que escucho. Y sí, lo que decías, eso, sobre todo eso, que dar voz, o sea, evidentemente es una investigación con una interpretación. Yo tengo una interpretación del periodo interpretativa, pero lo bueno es un poco escuchar, ¿no? Y esas voces del presente, de un presente que es pasado y de un pasado también que es presente, ¿no? No sé si me he ido mucho en la metáfora, pero sí. No, que cada uno que juegue como quiera con esa metáfora que has hecho. Pues nos quedamos aquí, pues os lo he dicho, muchísimas gracias. A ti. Y hasta aquí el 26º programa de la 14ª temporada de La Linterna de Diógenes. En breve volveremos con más historias, unas cuantas donde lo humano y la lucha de clases eran protagonistas, y alguna que otra más sobre animalitos, ya sean monos o caballitos de mar. Pero ya de forma algo más espaciada, me he pedido una reducción de jornada y según me quite el trabajo atrasado, los programillas se irán espaciando y espaciando y espaciando y espaciando. Pero de momento un abrazo muy fuerte. Ay, y se me olvidaba. Quería decir una cosa, para los desmemoriados. Hace unos 80 años, cuando unos señores que levantaban muy rígidos el brazo, como pidiendo un taxi, tras crear periódicos, milicias o grupos de matones que se dedicaban a romper huelgas, a palear sindicalistas, a palizar judíos, masacrar gitanos, tras señalar a los enemigos de España, tras contar con el apoyo del ejército y de buena parte de la burguesía, bajo su cruzada para salvar España, terminaron haciendo un golpe de Estado que se convirtió en una guerra. Y una vez terminada la guerra, cuando ganaron, se hicieron con el gobierno y tiraron de una lista. Y esos señores que levantaban muy rígidos el brazo, como pidiendo un taxi, pues al parecer tenían una lista de quién debía ser encerrado o directamente ejecutado. En esa lista hoy estaría un programa como este. Entenderéis entonces que no me encuentre muy cómodo con que fuerzas políticas abiertamente fascistas estén dando los mismos pasos que hace 80 años. Mientras, la mayor parte de la población, al igual que entonces, mira para otro lado. Mientras los ruidos de sables, como entonces, son ignorados. Mientras los democráticos políticos y gobernantes temen más a los sindicatos de vivienda o la ocupación de edificios abandonados que a los neonazis haciendo pues, lo que mejor saben hacer, cosas de nazis. No sé, llamadme paranoico, pero me preocupa un poco. Hasta dentro de unos días, que volveremos para hacer lo que mejor sabemos hacer. Es decir, cosas de rojos y antiespañoles. Salud y que viva el comunismo y la libertad. La guerra ha terminado. Grupos violentos, descaradamente racistas, que llevan el anticomunismo por bandera. La policía y el ejército están con ellos. El anticomunismo es un buen reclamo para la patronal y las clases medias empobrecidas. Ante la miseria de una crisis galopante, señalan un enemigo que es quien está lastrando a la nación. El rojo, el judío. Y ahí cabe mucha gente. Se va fastidicando. Mucha gente que jugaba a contemporizar. Muchos que tiraron para otro lado cayeron. Grupos violentos, descaradamente racistas que llevan el anticomunismo como bandera. Poco a poco cada vez más respetados por las clases de orden. El amplio espectro de la derecha conservadora tradicional, cada vez más cómoda en esos parámetros. La policía y el ejército están con ellos. El anticomunismo es un buen reclamo para la patronal y las clases medias empobrecidas. El amplio espectro de la derecha conservadora tradicional, cada vez más cómoda, se va fastidicando. Se va fastidicando. Mucha gente que jugaba a contemporizar, muchos que miraron para otro lado cayeron, sorprendidos, porque esta vez no solo le tocaba al pobre de solemnidad, también al periodista, al maestro, al político demócrata, el sospechoso de deslealtad. No lo comprendiste porque solo iban a por los judíos. No lo comprendiste porque solo iban a por los rojos. No lo comprendiste porque solo iban a por los desarrapados. No lo comprendiste y al final vinieron también a por ti.